Sigue escuchando Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Es que me sube. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. El futuro está en nuestras manos. Radio La Nueva República. Rompiendo el cerco informativo. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo. Solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. El futuro está en nuestras manos. Radio, La Nueva República. Rompiendo el cerco informativo. Sigue escuchando. Cóctel Molotov. Bueno, pues iniciando con la información, tenemos que comentar algo importante. Bueno, pues es que los diputados de Morena donarán el bono de fin de año directamente para las universidades, así como lo están escuchando. El presidente nacional del Movimiento Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, anunció el día de ayer que el bono de fin de año de los 35 diputados del partido se destinará a las universidades de las 5 delegaciones y municipios que administra el Movimiento de Regeneración Nacional. De gira por el estado de Veracruz, el ex candidato presidencial cuestionó la autoridad moral de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, porque dijo que planea castigar al ex vocero del Partido Verde Ecologista de México, Arturo Escobar, cuando el priista Enrique Peña Nieto compró 5 millones de votos. Y además, fue él quien lo puso como subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. Es la misma mafia. Hicieron esto de la consignación para taparle el ojo al macho, para engañar nada más, porque ¿cuándo han visto que entre ellos se castiguen? Sobre la alianza entre el PAN y el PRD en Veracruz, dijo que lo ve muy mal, porque el Partido de la Revolución Democrática ya es un cascarón, ya no existe. Muy lamentable esa alianza, porque añadió, es totalmente contraria a los principios de Acción Nacional. El ex jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, manifestó que los militantes del PRI, PAN y PRD tienen las puertas abiertas en Morena, pero se reservan el derecho de admisión para los integrantes de la mafia del poder, como Carlos Salinas, Enrique Peña, Vicente Fox, Felipe Calderón, Javier Duarte, Fidel Herrera y Miguel Ángel Yunes. No queremos a mafiosos ni a corruptos en Morena, apuntó Andrés Manuel López Obrador, el presidente nacional del Movimiento Regeneración Nacional. Y aclaró que cuando se refiere a los medios de comunicación que están al servicio de la mafia del poder, no generaliza, porque hay sus honrosas excepciones. Los medios en Veracruz tienen una mayor independencia del gobierno, dijo, y se solidarizó con Notiver, que ha sido muy acosado por Javier Duarte, este gobernador mediocre y ladrón que está acostumbrado a pisotear la libertad de expresión y de manifestación, subrayó Andrés Manuel López Obrador. Luego advirtió, nosotros vamos a defender a los periodistas, que en el caso de Veracruz es el estado donde ha habido más represión a la prensa, incluso muertos, asesinados, desaparecidos, levantados. Eso no pasa en otros estados de la República. Es una desgracia que esto suceda en Veracruz, que tiene que ver con Duarte. De gira por el municipio veracruzano de Cardel, Andrés Manuel López Obrador informó que saldrá un nuevo spot de Morena, que ya lo hemos visto en redes sociales, en los tiempos oficiales, haciendo uso de los tiempos oficiales de radio y televisión, que dice, se roban 500,000 millones de pesos cada año, pero ya se compraron un avión presidencial que vale 7,500 millones de pesos. Detalló que la aeronave que usará Peña Nieto mide 25 metros de ancho por 70 metros de largo y es para 280 pasajeros. No tiene, este avión no lo tiene ni el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Así, con esta información, una buena noticia de que los diputados de Morena donarán el bono de fin de año. Los 35 diputados de Morena donarán pues este bono de fin de año y el dinero se destinará íntegramente a pues la infraestructura de las universidades de las 5 delegaciones y municipios que administra Morena. Pues ahí está la nota que quería compartirles. Vámonos con mejor música para que sigas despertando, para que sigas bailando. Y ahorita regresamos al cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Laying down one night, heard Papa tell Mama. Heard Papa tell Mama. Little boy Boogie. Gotta come out. I felt so good when our boogie hit the same. Boom, boom, boom, boom. Gonna shoot you right down off of your feet. Bang, bang, bang. Boom, boom, boom, boom. Bang, bang, bang, bang. I love the way you walk. And I love the way you talk. When you walk that walk. And you talk that talk. You knocks me out. Out off of my feet. Boom, boom, boom, boom. Bang, bang, bang, bang. Boom, boom, boom, boom. Bang, bang, bang, bang. Ow, ow, ow, ow. Ow, ow, ow, ow. Hey, hey. Talk that talk. You knocks me out. Out off my feet. Boom, boom, boom, boom. Bang, bang, bang, bang. Boom, boom, boom, boom. Gonna shoot you right down. Off of your feet. How, how, how, how. Hey, hey. We'll be right back. Sigue escuchando Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Es que me sube. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. El futuro está en nuestras manos. Radio La Nueva República. Rompiendo el cerco informativo. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo, solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. El futuro está en nuestras manos. Radio, La Nueva República. Rompiendo el cerco informativo. Sigue escuchando. Cóctel Molotov. Bueno, pues regresamos al cóctel Molotov. Pues con una noticia desagradable, una noticia triste, una noticia amarga, y es que, bueno, pues el día de ayer, antier, asesinaron a un empresario en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, cuando intentaba evitar el secuestro de su hija. Así como lo oyen, el empresario restaurantero Martín de Jesús Martínez Trujillo, quien también tenía una plaza, me parece que de prefectura, era prefecto en una secundaria técnica industrial número 19 en Coatzacoalcos, pues este empresario restaurantero Martín de Jesús Martínez Trujillo perdió la vida cuando intentaba evitar el secuestro de su hija de 16 años allá en Coatzacoalcos, Veracruz, aquí al sur de la entidad del estado de Veracruz. Los hechos ocurrieron en la madrugada de antier, cuando el empresario fue baleado por sujetos armados en las inmediaciones de la colonia María de la Piedad y después huyeron a toda velocidad con la menor de edad. El cuerpo de Martínez Trujillo, que quedó tendido sobre el asfalto, presentó 3 impactos de bala calibre 9 milímetros. Esa misma noche, transcurridas 10 horas del plagio, la adolescente fue liberada por elementos de la unidad especializada en combate al secuestro de la región sur, pero qué curioso, no lograron detener a ninguno de sus captores. Extraoficialmente trascendió que la familia pagó un rescate, así como lo oyen, y es que también el empresario restaurantero y su esposa tenían una cenaduría que cerraba ya hasta muy tarde, siendo como las 12:30, casi 1 de la mañana, ya a punto de cerrar. Llegaron hombres a este restaurante que se llamaba Memelas, por ser un platillo típico de acá del sur de Veracruz, las memelas, y el negocio se llamaba Memelas Prestes. Y bueno, llegaron estos hombres a buscar a la hija, y en los jaloneos que se la llevaban, a la chica de 16 años, el papá intentó evitar el secuestro y fue ejecutado ahí en la calle con una arma, con 3 balazos de bala de calibre 9 milímetros. Y bueno, en un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que se llevó a cabo un trabajo de inteligencias, entre comillas, pónganle, desplegado entre distintas corporaciones para que efectivos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, la UEX, lograran esa misma noche, del lunes 14, la liberación de la joven sana y salva. Las indagatorias dentro de la carpeta de investigación siguen su curso de conformidad a la ley, con la ley. Se informará a la sociedad de los avances a través de los medios de comunicación, apuntó. El día de los hechos, cuando los reporteros de Nota Roja intentaban tomar imágenes y datos generales de la víctima, los mismos policías estatales e integrantes del Ministerio Público les exigieron apagar sus cámaras y largarse, so pena de ser arrestados. Imagínense. Familiares de las víctimas criticaron la reacción de la policía, pues lejos de iniciar la búsqueda de los agresores, arremetieron contra la prensa. Los mismos familiares de las víctimas criticaron a la policía por esta forma de intimidar, de amedrentar a los, pues a los reporteros de Nota Roja que intentaban tomar imágenes y obtener información general de la víctima. Los mismos policías estatales y los integrantes del Ministerio Público les exigieron que se largaran y que apagaran sus cámaras. Bueno, el día de ayer martes, se realizaron las exequias del empresario, quien era dueño del restaurante Memelas Prestes y directivo, bueno, era profesor o prefecto de ahí, de la Escuela Secundaria Técnica Industrial, la ETI número 19 de Coatzacoalcos, Veracruz, de aquí de Coatzacoalcos. En septiembre pasado, otro empresario de pequeños restaurantes, Bernardo Rajoy Long, también fue asesinado y hasta ahora el caso continúa impune. Posteriormente, en noviembre, el mes pasado, el activista y abogado Rodolfo Zapata fue acribillado después de encabezar dos marchas para recriminar al gobierno de Duarte la ola de inseguridad en el estado. De acuerdo con cifras de la organización Observatorio Ciudadano, este año se han contabilizado más de 30 homicidios violentos en Coatzacoalcos. Así como lo oyen, así de ese nivel, de esa calaña, es la seguridad que ofrece el estado de Veracruz aquí en la zona sur del mismo estado. Vámonos con musiquita para que me aligere tantito la garganta, porque ando un poco mal de la garganta. Pero bueno, ahorita regresamos. Está escuchando Cóctel Molotov a través de esta frecuencia en internet, de esta radio en rebeldía, de esta radio en resistencia, Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. We'll be right back.

me enseñaron unas cosas de pelos. Muere uno de los personajes más famosos del YouTube, el mexicano más visitado, el Canaca. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Oye, mejor apaga la tele y escucha Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra. www.radiolanuevarepublica.org. Radio La Nueva República. Radio La Nueva República presenta su programa Hemisferios. Todos los miércoles de 9 a 11 de la noche, con Marta y Ulises. Un programa de crítica y análisis político, acompañado de interesantes reflexiones sociales, económicas y culturales. Todo desde un pensamiento independiente. Hemisferios, con Marta y Ulises. Solo por Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Yo no sé mañana. Sigue escuchando. No sé mañana. Radio La Nueva República. Con sabor. La democratización de la palabra por una nueva república. A cumbia. Sigue escuchando. Cóctel Molotov. Bueno, pues ya estamos de vuelta en el Cóctel Molotov a través de la frecuencia de Radio La Nueva República. Oigan, y quiero comentarles pues esta multimillonaria transnacional Lexmark, esa empresa dedicada pues a la manufactura de impresoras, de principalmente las impresoras láser. Bueno, pues esta multimillonaria transnacional despidió a 120 trabajadores allá en Ciudad Juárez por el pecado, por el atrevimiento de exigir un aumento de 6 pesotes a lo que ganaban, al salario diario. Ganan ahorita 114 al día. Y la empresa vale unos 2,000 millones de dólares, imagínense, de ese tamaño es Lexmark, el gigante del software y de las impresoras, quien ayer despidió a decenas de trabajadores de su fábrica en Ciudad Juárez, Chihuahua, después de que se atrevieran a exigir un aumento salarial de 6 pesos diarios, publicó el diario británico The Guardian en un reportaje el día de ayer. Cientos de trabajadores de la planta de cartuchos de impresión se fueron a la huelga la semana pasada pidiendo a la compañía que incremente su pago diario para los empleados con experiencia de 114 pesos a 120 pesos diarios. Unos 40 obreros que estaban en huelga habrían intentado entrar de manera violenta a la maquiladora, por lo que se suspendieron las labores por un día y Lexmark presentará una denuncia penal, de acuerdo con el subsecretario de Gobierno de Chihuahua, José Guillermo Dowell Delgado, citado por el diario local El Mexicano. El gobierno y la industria maquiladora en su maridaje están inhibiendo el movimiento por el aumento salarial y trato digno dentro de la maquiladora con acciones penales en contra de los trabajadores, declaró por su parte Susana Prieto Terrazas, abogada de los empleados, pues se lo declaró a la revista MX. Bueno, pues a continuación un fragmento del texto publicado por The Guardian, originalmente publicado en inglés, pero dice así: Lexmark despidió a cerca de 120 trabajadores huelguistas. La mayoría de los echados estuvieron involucrados en un intento por establecer un sindicato independiente para luchar por incrementos salariales y mejores condiciones de trabajo. El despido masivo ha dejado a las familias en una situación desesperada en los días previos a las fiestas navideñas. Los trabajadores con bajos sueldos en México comúnmente confían en los tradicionales beneficios de fin de año, como el aguinaldo, para saldar deudas y pagar las fiestas decembrinas. Ciudad Juárez es el eje del sector manufacturero en México, con cerca de 300,000 obreros. pero con ningún sindicato independiente. La ciudad, localizada en la frontera con El Paso, Texas, fue recientemente la más peligrosa del mundo debido a la batalla que libraron en su territorio los cárteles de la droga. Pero pese a las preocupaciones sobre la seguridad, las compañías son atraídas por los beneficios fiscales ofrecidos a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los bajos costos de transporte y los bajos salarios. El salario mínimo en México es alrededor de 70 pesos, 73.04 después del aumento de 2 pesotes con 94 aprobado la semana pasada. Este año ha visto una ola de protestas realizadas por obreros de las fábricas en Ciudad Juárez en medio de la creciente ira, bajos pagos, duras condiciones de trabajo y pocos derechos laborales que los organizadores de las manifestaciones dicen no han mejorado en décadas. Lexmark, líder mundial en impresoras láser, vale unos 2 mil millones de dólares. En 2014 obtuvo ganancias totales de 3.7 mil millones de dólares, aunque ha caído este año. Emplea a 14 mil personas alrededor del mundo. Miriam Delgado, de 37 años, quien fue despedida la semana pasada después de 5 años y 7 meses en Lexmark, dijo a The Guardian: "Ellos no dan máscaras o guantes para protegernos. Mucha gente tiene las manos lastimadas. Ellos cortan nuestros salarios por llegar aunque sea un poco tarde. Incluso si nuestros niños están enfermos y tenemos que llevarlos al hospital y tenemos que soportar el acoso de los supervisores". Miriam Delgado, de 37 años, quien ha trabajado en fábricas desde que se mudó a Ciudad Juárez hace 30 años, confió a The Guardian: "Ellos despiden a aquellos de nosotros que están tratando de organizarse y luchar. Nada ha cambiado en Ciudad Juárez. Seguimos forzados a levantarnos contra las injusticias e indignas condiciones laborales. Yo no sé qué haré, pero no puedo trabajar en esa fábrica más". Así lo declaró Miriam Delgado, quien fue despedida la semana pasada de Lexmark después de 5 años y 7 meses en Lexmark. Pues ahí está, esa es una de los beneficios que trajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ahí está, gracias a el pelón Carlos Salinas de Gortari. Y bueno, pues en unos cuantos, si no es que el otro año, ya vamos a ver pronto los resultados, los supuestos beneficios por la reforma energética, por la reforma fiscal, por la reforma laboral, por la reforma educativa. Pronto, muy pronto estaremos viendo y dando cuenta de muchos beneficios como estos, ¿verdad? Qué vergüenza, qué coraje, qué indignación, pero tenemos que denunciar todos estos actos de represión en contra de los trabajadores mexicanos. Y juntos podemos hacerlos, todos nosotros podemos hacerlo, podremos lograrlo transformando, cambiando nuestro entorno y organizándonos, no hay de otra, y sobre todo participando en Morena, participando en el Movimiento de Regeneración Nacional. Es el único partido que defiende las causas justas del pueblo organizado, y ahí se ve en el canal del Congreso quiénes son los que jalan parejitos, levantando los dedos, nada más lamiendo las botas de lo que le pide Peña Nieto, y quiénes son los que se oponen y que muestran congruencia con lo que están pues ellos postulando, tratando de debatir. Pero todos los borregos en masa del PRI, del PAN, del Verde Ecologista, del PRD, del Partido Nueva Alianza, de Movimiento, no, de Encuentro Social, todos ellos como borregos en masa aplastando con su mayoría a la bancada de Morena. Pero todo esto va a cambiar en 2018, si todos participamos. Y sé que así lo vamos a hacer. Bueno, ahorita regresamos, vámonos a más música, algo para que se alegre el corazón después de estas malas noticias. Ahorita regresamos, se está escuchando Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República. Regresamos en unos minutos. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo

puedes hacerlo. Solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. El futuro está en nuestras manos. Radio, radio, la nueva república. República. Rompiendo el cerco informativo. Sigue escuchando. Cóctel del Molotov. Bueno, pues regresamos al cóctel Molotov de hoy, miércoles 16 de diciembre del 2015. Ya para despedirnos en ese último segmento y agradecer la participación de todos ustedes ahí en la sala de chat, agradecer también el favor de tu audiencia, de estarnos escuchando, sintonizando en www.lanuevarepublica.org o en la aplicación, en tu dispositivo, en tu app, en tu iPad, en tu tableta, en tu celular, en la aplicación TuneIn Radio, TuneIn Radio. Ahí nos estás escuchando. Bueno, un abrazo afectuoso y te agradezco el favor de tu atención. Pero no me puedo ir sin darte la información pertinente de la gira de Andrés Manuel López Obrador. Hoy miércoles de 16 de diciembre, desde las 11 de la mañana está en Paso del Macho, Veracruz. A la 1 de la tarde en Amatlán. A las 4 de la tarde en Nogales. Ay, qué rico clima por allá en Nogales, cerca de Orizaba, de Córdoba. Y a las 5:45 en Río Blanco, también un extraordinario clima frío por allá en Río Blanco y en Nogales. Bueno, mañana jueves 17 de diciembre a las 11 de la mañana en Tierra Blanca, Veracruz. A la 1 de la tarde en Tres Valles. A las 4:30 en Carlos A. Carrillo. Y a las 6:30 de la tarde en Tlacotalpan. Allá estará en este pueblo mágico de la cultura jarocha, Tlacotalpan, Veracruz. El viernes 18 de diciembre, el día de mi aniversario de bodas. Qué bueno que me acordé. Bueno, el viernes 18 de diciembre a las 11 de la mañana en Alvarado. Hijo de su pinche madre, cómo no. Todos ahí, cabrones, vámonos. Ay, perdón, me posesioné del espíritu albadoreño. El viernes 18 de diciembre a las 11 de la mañana en Alvarado. A la 1 de la tarde en Sebastián Lerdo de Tejada. A las 4 de la tarde en Ángel R. Cavada. A las 6:30 en la ciudad de los Brujos, en Catemaco, Veracruz, a las 6:30 de la tarde, el viernes 18 de diciembre. Y el sábado 19 de diciembre a las 10:30 de la mañana en Chinameca, aquí al sur de Veracruz, a las 12:15 del día, a mediodía, en Zaragoza, y a las 4 de la tarde en Sayula de Alemán, y a las 7:30 en el municipio, en la cabecera municipal de Jaltipan, de Morelos, Veracruz. Ahí está, el sábado a las 10 de la mañana, 10 y media en Chinameca, a las 12:15 en Zaragoza, a las 4 horas, a las 4 de la tarde, a las 16 horas, Sayula de Alemán, y a las 19:30 horas, a las 7 de la noche con 30 minutos en Jaltipan. Ahí está la gira de Andrés Manuel López Obrador, de hoy miércoles hasta el sábado 19, allí, sí. Ayer estuvo en Cardel, en Paso de Ovejas, en Manlio Fabio Altamirano, en Soledad de Doblado. Hoy en Paso del Macho, en Amatlán, en Nogales y en Río Blanco. Pues ahí está la información de la agenda de Andrés Manuel López Obrador, que encabeza estas asambleas informativas en Veracruz del Movimiento Regeneración Nacional, La Esperanza de México, al cual te invitamos a participar. Bueno, pues no me queda más que despedirnos. Nos vamos con buena música. Y quédense con la excelente programación de Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Garantía.